La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Este es el día miércoles 4 de diciembre. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Este es el año 2019 y estamos acercándonos a Dios para leer diferentes porciones. Por ejemplo, en Génesis 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. También leo para usted Génesis 17:21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Otra porción en Génesis 18, solo que en el verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrás un hijo, y Sara, tu mujer, lo tendrá. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En el mismo Génesis, solo que en el 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Las citas que nos están compitiendo ahorita para poder leerlas hablan en relación al tiempo. Dios habla del tiempo por más de 581 veces en estas porciones de sus letras que nos dejó para entender la eternidad. Bueno, luego hemos estado hablando en relación acerca del tiempo. El tiempo que es un puente entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Por eso no podemos hacer el mal uso del tiempo descuidándolo, como si pudiéramos descuidar un solo tablón de la estructura que es este puente. No podemos hacerlo. Debemos entonces aprender a arrebatar y a capturar cada momento del tiempo, quitándole la ociosidad, la pereza, y convirtiéndonos en este tiempo, haciendo que sea un bello campo de cultivo donde la verdad se siembre y sus frutos puedan darse en este tiempo presente, también como en la eternidad. Así que es increíblemente útil para nosotros como cristianos, no solamente querer crecer en las cosas externas, pero también en las internas, donde Cristo Jesús es el Señor de todo, tanto afuera como adentro. Así que oramos por usted pidiendo al Señor que nos ayude a aprender estos principios espirituales que son implantados en el mundo, en este mundo en el que vivimos. Recuerde, el tiempo va a terminarse, la eternidad vendrá. ¿Cómo será nuestra alma y espíritu? Luego, si el tiempo ha sido concedido para el hombre, para su instrucción, para su servicio, entonces debemos aprender acerca de este tiempo en Dios como Creador, porque es el centro de la vida, es el punto donde todo se mueve, es como un pivote, se mueve uno en derredor de él. Todo el tiempo se revuelve en derredor de Dios para servir. Cualquier señor, cualquier persona, cualquier hombre, mujer, señora, señora, en este tiempo escoge servir. Leímos cómo Dios le trajo su tiempo a Caín, cómo se lo trajo a Abraham, cómo se lo trajo a Sara, cómo se lo trajo a Isaac. Dios un día contará de nosotros y cómo hicimos con el tiempo, su propósito, su orden. Debemos aprender a ser felices entonces ahora, porque la eternidad nos viene. Así que si Dios tiene un plano y un esquema para cada categoría de nuestra vida, de su verdad, entonces debemos encontrar su palabra, porque Dios es un Dios de orden y precisión. Todo aquel que sabe que el universo es estudiado, todo mundo de los que no miente sabe que hay un Creador encima de todas las cosas, que ha puesto muchos planos y esquemas más allá de lo que humanamente pudiéramos lograr. Así que debemos aprender a dejar que esta naturaleza nuestra en este tiempo sea aquella que se acerque a Dios para utilizar el propósito del tiempo. Dios ha creado los sentidos en el ser del hombre, sus cinco sentidos, en su alma, en su espíritu, para que podamos redimir el tiempo. Luego el tiempo que encontramos en Dios, Dios lo ha dividido en cuatro clases, y el hombre debe usar estas cuatro clases de acuerdo a su plan y a su propósito. En esta vida que vivimos en la tierra, Dios creó oportunidades para que podamos escoger sabiamente estas cuatro clases de tiempo o categorías del tiempo, siguiendo el plan que Dios tiene para nosotros, el propósito de su voluntad. El hombre puede escoger usar el tiempo que le ha sido asignado en su propia voluntad humana o escoger lo que Dios quiere en su vida. Un rico miró por su ventana y vio a un pobre hombre sacando algo de la basura y pensó: gracias a Dios no soy como este pobre. El pobre alzó la vista y vio a un loco de lejos en harapos y dijo: gracias a Dios no estoy deambulando en la calle como este loco. Gracias a Dios no estoy loco. El loco miró hacia adelante y vio pasar una ambulancia y dijo en su interior: gracias a Dios no estoy enfermo. Mientras tanto, el enfermo, en el mismo hospital al que llegó, vio pasar un cuerpo de una persona muerta y apuesta con una sábana encima, y se dijo a sí mismo: gracias a Dios estoy con vida. Solo el muerto no pudo agradecer nada, porque usted y yo no agradecemos hoy todas las bondades y las bendiciones que tenemos en este tiempo, por el regalo de la vida, porque tenemos un día, una tarde, una mañana tan linda, una noche, que es la vida. Para entender lo mejor que es la vida, tienes que visitar tres lugares: un hospital, una prisión y un cementerio. En el hospital verás que no hay nada más lindo que la salud, más hermoso que ella. En la prisión te darás cuenta que no hay nada tan grande como lo precioso de ser libre. Y en el cementerio, sí, en el cementerio entenderás que la vida no vale nada si no aprovechas el tiempo, porque la tierra que pisas hoy, mañana será tu techo. La triste verdad es que mucha gente llegamos a este tiempo sin nada, o llegaremos con una canasta enorme de bendiciones delante de Dios en la eternidad. Entonces debemos aprender a ser humildes ante Dios y aprovechar el valor del tiempo, agradecerle al Señor cada tiempo, cada situación. Recuerde, el tiempo se está escurriendo de sus manos, está corriendo a Dios a avisarle. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Está siendo agradecido a Dios en este día? ¿Ama a su familia? ¿Ama a los que están a su lado? ¿O simplemente se está perdiendo? Oro por usted pidiéndole que Dios le bendiga y aproveche su tiempo. Como si no me ves, y cuando te hablo.